Escudo o corona, izquierda o derecha, fresa o chocolate, ahora o más tarde. Sin darnos cuenta nos pasamos la vida eligiendo, tomando decisiones. A veces es fácil, sabemos de antemano lo que queremos, pero otras veces... ¿Y Vicky? ¿Cuándo es la próxima reunión del grupo de autoayuda? Ahora en la tarde, pero no sé, Amanda. La verdad no estoy segura de volver. A lo mejor hay otras formas de arreglar las cosas. Vicky, yo sé que no es fácil. En serio. No te presiones, pero no dejes de ir. Tienes razón. La verdad es que con ir no pierdo nada. ¿No? No pierdes nada y puedes ganar mucho. Vicky, ¿vos crees que yo tengo todo el día para almorzar? ¿Ah? Son las 12:30, por Dios. Ay, Miguel, es que los frijoles todavía están duros. Si querés, más bien te listo otra cosita. Pero ¿ya para qué? ¿Ya para qué? Mejor me como algo por ahí. Miguel, ¿hoy usted va a venir directo del banco a la casa o...? ¿Qué es eso, ah? ¿Desde cuándo los patos le tiran a la escopeta, ah? Ay. Ahora le tengo que avisar con tiempo cuándo voy a llegar. Ay, no, yo decía para... ¿Para controlarme? No. ¿Quién te entiende, Vicky? A mí me vigilas todo el día y a los muchachos los dejas que hacer lo que les da la gana. Ay, no, Miguel, si no era para vigilarlos, sino para que la comida estuviera preparada. Mira, preparada. Mejor me voy. Ay, que tengas un buen día. Hola, Amanda. ¿Cómo estás? Mauricio, ay, qué sorpresa. Traje unos sándwiches. Iba a almorzar solo, pero de pronto me dio un antojo terrible. ¿Sí? ¿Y qué se te antojó? Verte. Abrazarte. Besarte. Besarte. Ay, Mauricio. Entra. Bueno, muchachos, yo tengo que ir a hacer unas vueltas. Si van a salir, primero hacen las tareas. Mamá, ¿vas a volver a ir a la terapia de las mujeres? ¿Qué terapia, mami? Bueno, reunión. Se llama Grupo de Autoayuda. Y es una reunión en la que varias mujeres hablan de sus vidas, de sus familias y de cómo hacer para vivir mejor. Uh-huh. Y de agresión. Bueno, sí, también de eso. Vean, yo creo que por aquí tengo un folleto. Aquí está. Si quieren, aquí se los dejo para que lo lean y después hablamos. ¿Y usted para qué va ahí, mamá? Ay, ¿cómo que para qué, Andrés? Y no te hagas el idiota. Ay, Natalie, no trates así a tu hermano. Además, no es que vaya. Nada más fui el otro día. Ahora voy a ir a comprar unas cerámicas para pintar. A las 5 estoy de vuelta. Uh-huh. Anda tranquila, mami. Vean, si... Bueno, su papá dijo que llegaba tarde. De todos modos... Si acaso apareciera, no le digan nada. Ya saben cómo se pone con esto de la cerámica. Ay, ni que fuéramos unos sapos. Yo sé que no sos un sapo, sino un muchacho guapísimo. Ay, mamá. Bueno, adiós. Pórtense bien. Chao. Bueno, adiós. ¿Ah? Pórtate bien y si no, invítame. ¿Eh? Ni lo dudes. Ay. El teléfono. Ay, déjalo que suene. ¿Y si es una clienta? Que espere. Ay. Ya, Mauricio. Vas a llegar tarde a la universidad. Ay, sin mí la clase no empieza. Ay, Amanda, son las ventajas de ser profesor. Ya, Mauricio, tengo que atender. Mauricio, déjame, no seas malo. Bueno, está bien. Nos vemos. Adiós. ¿Aló? Hace días que ni veo a mi papá. La verdad que Amanda le está pegando duro. Ay, Daniel. ¿Vos crees que a esa edad la gente todavía se enamora así, ah? Claro. Es más, te prometo que cuando yo tenga 40 años, todavía te voy a querer. Ay, no seas payaso. Bueno, la verdad es que entiendo a tu papá. Amanda es lindísima. Sí, lo tiene como loco. Nunca lo había visto así. ¿Ni con tu mamá? No sé, ellos se querían mucho, pero era, qué sé yo, como más familiar. Yo a mis papás nunca los he visto así. Bueno, así, como enamorados. No, nunca. Bueno, tu papá es un caso aparte. Pero tu mamá tiene que quererlo mucho. Digo, para aguantarlo. Sí. Lo quiere y además le tiene miedo. ¡Hola! ¡Hey! ¿Y este desorden? Papá. A ver, ¿qué tal, Andrés? ¿Dónde está tu mamá? Yo no sé. Creo que se fue al supermercado. ¿No era que usted venía tarde hoy? Sí, pero ya ves, llegué temprano. Ayúdame a recoger este papeleo. Ay, ni que no tuvieran escritorio. No son míos, yo estaba en mi cuarto. ¿Y Natalie? Yo no sé. Ay, se te... Ay, muchacho, mira lo que haces. El impacto de la agresión en la vida... Andrés, ¿qué es esto? Violencia doméstica, código de familia. Decime la verdad, Andrés, ¿dónde está tu mamá? Yo no sé, yo no he visto nada.